con tu fría decisión. Con el alma te rogaba, te pedía por favor, pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor. Y hoy quieres volver, no sé para qué. Ya no quiero tu amor, no te puedo querer. Y hoy quieres volver, no sé para qué. Ya no quiero tu amor, no te puedo querer. Morir.